buenas noches para todos quienes estén del otro lado. Pasan 14 minutos exactamente, porque acabo de cambiar el reloj de la computadora, de las 8 de la noche y comienza este programa, ya uno de los últimos de este 2022, llamado Nuevos Fuegos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vale, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Muy bien. Por suerte, pusimos a prueba nuestro sistema inmunológico y ha respondido. Ha respondido, cosa que otras veces no ha sucedido. Yo temblaba el lunes, dije... esto viene feo. Sí, sí, porque se ha bailado. Se ha bailado mucho, pero las circunstancias climáticas no acompañaron. En todo lo que fue el Palermo Vivo, que igual de todas formas fue un momento de encuentro muy lindo con el barrio, muy lindo con los compañeros, se ha bailado, se ha reído, se ha jugado. Se ha chapoteado muchísimo. Se ha chapoteado mucho porque, claro, terminó en un baldazo de agua, básicamente, porque empezó a caer agua del cielo de una manera que ya estábamos previendo que eso iba a suceder. Es más, hubo un chapuzón anunciador a eso de las 4 de la tarde, más o menos, que yo zafé de ese. Estaba teniendo menesteres laborales que me afectaban, pero cuando llegué todo el mundo me miró como diciendo, ¿y viniste igual? Y sí, fue una cosa sacar el agua de los techos de las carpitas, de los gaseitos. Se ha suspendido el evento oficial, pero la lluvia no nos ha corrido y ahí nos hemos quedado bailando y danzando bajo la lluvia. Se bailó mucho. Yo me reía y le decía a Lito, a él que le encantan las guerras de agua, le dije otra que guerra de agua esta, ¿no? Ni bombitas hicieron falta. Esta fue una guerra total. Perdimos todos. Sí, sí. Pero ganamos sí, mucho. Sí, sí, sí, se ha ganado en encuentro, se ha ganado en energía. La verdad que ver a toda la gente ahí metiendo paso abajo del agua. Hermoso, sentirse... se ha comido choripán. Y hemos tenido la bendición de tener a... la maravillosa estrella de la noche, que ha sido el mejor DJ y el mejor operador, nuestro amigo Sanfer. Hola, amigo. Hola, Sam, ¿cómo estás? Hola, hermosos, ¿cómo andan? Fue difícil, ¿no? Estar ahí abajo del techo, tratar de no electrocutarse, sobre todo. Sobre todo eso, temer sí. Por tu vida. No, mi vida no tanto, porque tipo lo fui testeando. Yo vi donde los lugares... esto es metal, acá no tengo que tocar, bien, está... porque me estaba pasando un charquito de agua por ¿Vos abajo. ¿Vos tenés experiencia ya en estos campos de batalla o fue la primera vez que te tocó hacer algo así? Así fue la vez que más con más lluvia pasé música. Que más te pusiste. Sí. No, porque pasaba alguna llovizna o cuando ha habido lluvia más fuerte era cerrado, pero no, este momento fue una marquita en la historia, pero lo la verdad, dado pasó todo. Lo hiciste muy bien. No, muy bien. En ese gazebo descapotable, improvisticamente. Sí, sí, o sea, en un momento tuvo que ser agarrado al piso porque se volaba con el viento. Sí, sí, lo vi. Pero en realidad no lo vi, estaba sentado de espalda a todo lo que es los gazebos y vi las caras de shock. De otras personas que sí lo estaban viendo. Plan DJ con la mano arriba, como tipo de agitemos, no era para aguantar el gaseo que no se volaron. No era para eso. No estabas en modo de Guetta. No, era tipo, chicos, vamos, agiten. No, era que no se huele esto. Sí. Pero después. Bueno, estuvo muy bien. Gente corrió de un lado al otro tratando de levantar los cables del piso. Porque... Sí, no. Los momentos de volver a la realidad cuando había que solucionar algo, tipo se volaba el gaseo, se mojaba el parlante, poner una lona, subirle los cables. Yo creo que hay mucha gente entrenada en todo lo que es campamento. Sí, total. Y eso es una skill que se demostró. Se demostró el otro día, que es cuando estás re loco, tirado en la hamaca paraguaya y de repente te sorprende una tormenta y tenés que salir corriendo la zanja. Y todos preguntan, ¿la zanja? ¿Quién no hizo la zanja? Y empezás como loco a tratar de guardar las cosas dentro de las carpas. La zanja esa que es simboliquísima, ¿no? Claro, la zanja es una es como... Es como plantar huevos. Es como el cuchillo, claro, en la tierra. Es como la danza para que no venga la lluvia, digamos. Sí, no. Tiene un valor simbólico total. Bueno, y eso es en todo lo que es el fuero íntimo de esta agrupación hermosa que conformamos. Y han pasado un montón de cosas, como por ejemplo la fiebre mundialista que comenzó ya definitivamente. Yo de verdad me desconozco. ¿Cómo? Electrodoméstico, Exactamente, hay que tener mucho cuidado de la lluvia. Claro, con los electrodomésticos. Sí. Me desconozco, me despierto y googleo partidos mundial hoy. No sé quién es esta persona. Pero estás siguiéndolo, digo, anotás el resultadito. No anoto. Decís, ¡qué raro esto que Suecia le metió 5 goles a no anoto, Papua Nueva Guinea! Tiro ese tipo de comentarios sin ningún tipo de justificación, porque la verdad no tengo idea más que pim pum pam. Pero estás preparada. Pero estoy muy preparada y además en todo lo que es uno de mis trabajos hay como mucha cosa, penca, miramos los partidos en el almuerzo. ¿Participaste en alguna? No, yo no participé. Estoy en dos. En las dos me está yendo muy mal. A todo el mundo parece que... Y a algunos resultados. Hay un compañero que es el uno y no ha sido destronado todavía. Los demás van peleando como los puestos día a día. Pero yo no participé porque no tengo idea, la verdad, como para pronosticar nada. Porque como no miro fútbol, no sabría decirte. Pero me divierte mucho. ¿No te sentís mucho con el bagaje suficiente? No, para nada. Como para pronosticar un resultado. No, pero bueno, ahí estoy siguiendo mis selecciones y mirando todos los partidos. Por ahora medio flojo el Mundial. En sí, todo lo que tiene que ver con Argentina y Uruguay. Medio sí. A todos nos sorprendió el arranque. Fue duro, fue difícil. Estuvo duro todo lo que fue despertarse 6:30 de la mañana para ver a la escaloneta perder. Y después, bueno, nada, ver todo lo que fue el partido de Uruguay. Aburrimiento total. Che, el fenómeno del tiempo este que ya hemos hablado mucho, ¿no? De la percepción de la pandemia que nos ha afectado a morir. Que vos decís, bueno, pasaron 2 años pero no parece. Es muy loco. Hoy me enteré que hacen ya 2 años de la muerte del señor Diego Armando Maradona. Sí, hoy, exactamente. Y qué cercano eso, ¿no? Sí. Yo lo siento en cuanto al tiempo. Pasó muy rápido. Ya pasó 2 años. Sí. No quiero dejar de mencionar, porque ya que hablamos de la muerte de Diego, la... no sé, como la ironía de que se haya muerto el 25 de noviembre, que es el día de la eliminación contra la violencia de género. Muy oportuno para morirse Maradona. Y también se murió Ricardo Ford este día. La historia da esas vueltas de tuercas extrañas. Que también es la muerte de Ricardo Ford. No sabía que se había muerto el mismo día que Maradona, pero antes. No lo sabía. No lo sabía. ¿Cómo es que se llama cuando se hace el repaso de qué pasó hoy? Efemérides. En tal las efemérides. Fue el momento de efemérides que acaba de terminar en este momento. Porque no tenemos más. Bueno, muy bien. Pero estos nuevos juegos. Exactamente. Y acá venimos a disfrutar de un poquito de musiquita. Y me ha sorprendido la lista que se ha preparado para el día de hoy. Porque ha venido gente a cantar de muchos lugares. Muy multinacional. Lugares recónditos. Como el Mundial. Del planeta. Exacto. Es una especie de mundialito que tenemos acá. Mundialito no, por favor, porque es espantoso. Pero aparte de eso, hoy nos viene a visitar el primer cantante desde las lejanas tierras del Japón. Sí, exactamente. Ayer me dormí tardísimo porque me quedé mirando japoneses reaccionando a Yonaguni, que es una canción de Bad Bunny, que, o sea, es una isla en Japón en realidad. Y es un youtuber mexicano que vive en Japón, habla japonés, estudia allá y tiene sus amigos japoneses y se juntó con ellos a mostrarles el videoclip de la canción. Hermoso. No quiero corregirte al aire, perdón, Tom, pero no, en la columna de nuestra amiga Valentina Machado, Nemotecnia. No, esa no, es en otro programa. Es en otro programa, perdón. No quiero corregirte, Sanfer. Y la tiro mal, bien. No controla la llama, perdón. No regula la llama. Trajo un artista de Japón, trajo una banda punk es de Japón. Verdad. Es cierto, no es la primera vez que suenan japoneses. No. Uno de los primeros programas, yo también traje un artista japonés. Está bueno abrir el micrófono para decir algo más lindo. No, pero eso está perfecto. Bueno, ayer me dormí mirando eso, recomiendo mucho, no me acuerdo el nombre, pero pongan japoneses reaccionando a Bad Bunny y les va a aparecer. Y va a aparecer seguro. Che, traje este señor que es muy loco lo que me pasó, lo voy a contar porque qué sé yo. Mi marido es muy fanático de este señor, que es Ryuichi Sakamoto, no sé si estaré diciendo bien el nombre. Y nada, pero yo lo conozco por él como un señor que hace música ambient y todo, como un veterano que envejeció muy bien, muy cool, muy artista, maravilloso, haciendo su ambient todo precioso y como su música experimental. Y esta canción me gusta mucho, yo la tenía en un playlist random, había escuchado todo el disco, que es muy lindo, se lo había mostrado a mi marido hace muchísimo tiempo. Me ha dicho, che, qué bueno que está esto. Y resulta que hoy cuando digo, ay, voy a poner esta canción que está buena, me doy cuenta que era el señor Sakamoto. Y nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que era la misma persona. No conectaste. Jamás. No conectaste. Y hoy cuando lo vi dije, wow, yo ya conocí a este señor. Ay, y mirá qué diversidad de cosas que hace. Porque además de hacer su música y de tener este disco que vamos a escuchar, que es del 2004, el señor fue uno de los integrantes de la Yellow Magic Orchestra, que fue como una de las primeras bandas de música electrónica y sintetizadores y esas cosas japonesa, que es un delirio. Recomiendo que busquen sus perfos ahí en vivo, hay varios videos en YouTube. También los conocía, pero tampoco tenía idea de que era Sakamoto. Como toda una colección de información que estaba estallando el cerebro en la tarde de hoy mientras elegía algunas canciones. Así que lo que vamos a escuchar es la canción Undercooled del disco Chasm, no sé cómo se pronuncia, no sé si es inglés, si es japonés. Está correcto. El 2004 del señor Ryuichi Sakamoto. Thank you. cosa nipona para arrancar esta tardecita de viernes. Me gustó mucho la combinación entre sonidos típicos, o por lo menos lo que uno tiene la idea de lo que son los sonidos típicos de la música japonesa, y una buena base de unos beats ahí y un hip hop arriba. Sí, ¿no? Y como esas cosas también de noise que tienen, como todos esos ruiditos. Sí, sí, sí. Muy, esas maquinolas. Te comentaba que era como una musiquita lo-fi, muy sí, para arrancar el día. Es que yo la tengo en mi playlist de eso, de lo-fi R&B, como que de hecho es la segunda canción que agregué a esa playlist. O sea, como que era la idea de lo que querías, claro, en una playlist. Exacto. Muy lindo, muy agradable. Muchas gracias por convidarnos con esto. ¿Y qué más contarte? Ah, sí, importante. Estamos saliendo por Radio Pedal. Radio Pedal, que es una radio, un medio de comunicación colectivo, horizontal, y que subsiste, obviamente, que por el esfuerzo de la gente que la integra, y aparte de eso, por todas las ayudas de todas aquellas personas que están del otro lado, se sienten identificadas y quieren sostener también junto a nosotros este espacio hermoso que integramos. Bien, ¿y cómo pueden hacer eso? De una manera muy sencilla, entran a la página de Radio Pedal, que es www.radiopedal.uy, y van a encontrar allí un botón que le dan clic y tienen la posibilidad de suscribirse y sentirse parte de este medio de comunicación muy necesario para estos tiempos que corren. Sí, contame. No tenía nada particular. Ah, me pareció que habías... Te estaba escuchando con atención. No, comentarte que es el costo más o menos de una pinta, de una cervecita que hay por ahí en la vuelta, así que está. Por mes. Por mes, es muy poquito y realmente nos das una super mega mano para sostener esto, que implica, obviamente, los costos que implica mantener un espacio como este, en el cual siempre decimos... coexistimos y convivimos con otros colectivos maravillosos. Uno de ellos, y siempre lo nombramos, pero está bueno repetirlo, es La Colectiva. Que ¿me contás un poquito qué es lo que hacen? Te cuento. La Colectiva en la Olla es una colectiva, justamente, de compañeras que se dedican a todo lo que es producción textil y hacen unas cosas bárbaras, delantales, remeras, bombachas, un montón de cosas más de lo que tiene que ver con indumentaria, y además la estrella para mí, que es mi parte favorita, que son unos monstruos del amor maravillosos. Los monsters. Que de verdad son espectaculares. Así que tenemos que traer uno para sacarnos una foto. Estaría bueno tener uno acá en la cabina. Hay que tener, ¿no?, uno acá en la cabina, sí. Me gustaría. Podés pasar por el taller de las compañeras que se encuentra acá en Casa en el Aire, y si no, además las encontrás mucho en ferias, porque la verdad no paran y están siempre moviéndose y mostrando sus cosas, y las podés buscar en Instagram también como Colectiva en la Olla. Y recuerden, nosotros estamos emplazados en la calle San Salvador 1510, en el barrio Palermo de la ciudad de Montevideo, y aparte de estar con La Colectiva, también estamos con varios otros colectivos, como por ejemplo Subte, Catalejo. Son varios que estamos bancando los trapos acá, así que bueno, acercarse a conocer, y tenemos una barrita con unas mesitas y eso, que en horario de que estamos nosotros en programa, si querés venir a ver lo que estamos haciendo en vivo, te puedes tomar una cervecita capaz acá, tranqui. Esta de casa está bárbara. Hay que hablar con la gente de la barra y de la casa, y se arregla bien, con la presencia. Escuché, ayer estaba contando recopada que estoy como muy feliz con este sistema de micrófono porque me puedo agarrar, y Sanfer me dijo como muy solapadamente, me dijo, sí, yo no te había dicho, pero la verdad es que se escucha cada vez que agarras el micrófono. Me rompió la ilusión. ¿Te retó el operador? Me retó el operador. No fue a modo de reto, fue a modo de nada. Quiero que sepas que... Quédate quieta, pelotuda. Quiero que sepas no que es se un pole todo. Dance el micrófono. Que ya vamos a tener micrófonos que podamos hacer tipo, cualquier tipo de actividad. Que no puedas tocar. Vamos que a tener el micrófono saltar no encima. Tocar. Sí, vamos a tener. ¿En serio? En algún momento. Oh, sí, micrófonos cama elástica. Me gustan las promesas. Yo lo voto a Sanfer. Yo también. O sea, prometiendo eso, ya tiene mi voto absoluto. Presidente del universo. Absolutamente. Para otro que voto para, sí, para que me sea presidente del universo y me produzca toda la vida es a nuestro gran productor y amigo, sí, Sebastián Penny, que claro está del otro, sí, lado también, como siempre. Cevita, que ahora dentro de un rato lo vamos a tener por acá, porque obvio, tenemos una propuesta que es repasar un poquito, a ver, cada uno eligió un artista para ver qué era lo que estaba haciendo antes y qué es lo que está haciendo ahora o qué es lo que hizo después. Capaz que no es tan actual lo que se trajo, pero es la idea, a ver si hay algún cambio. Yo me rompí mucho la cabeza pensando en encontrar un artista que esté haciendo algo radicalmente opuesto a lo que hizo en el primer momento y no se me cayó una idea. Pero bueno, nada, la idea iba por ahí. Viste que cuando te pones a pensar es difícil. Se te van las cosas. Por ejemplo, ahora hace dos segundos que se me fueron el nombre de todos los colectivos que estaban acá, justo cuando lo quería decir. Eso pasa mucho, chiques, no se droguen tanto en la adolescencia. Háganlo, pero bueno, después tienen estas consecuencias. Sí, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Y mira, ahora lo que vamos a escuchar es a Julián Mourín, que lo encontré haciendo... No, Reindú, perdón. Tenés razón, sí. Lo que pasa es que como no tenía... No, porque lo seleccionaste tú, ¿no? Lo seleccioné yo y no me dio el tiempo para poner la descripción. En realidad es una canción... Perfecto. Que pusimos, seleccioné la semana pasada y nos colgamos hablando y esto quedó por fuera, pero no le iba a faltar oportunidad para volver, así que está volviendo ahora, esta semana. Es Reindú, que es una banda que a mí me gusta mucho, mucho, toda la parte de videos, la identidad digital, no sé, etcétera, etcétera, cómo lo manejan, una banda argentina. Que apuesta a hacer algo así como un pop bailable, indie, una mezcolanza ahí, una música que se puede disfrutar mucho y que investiga o se pone arriba de la mesa también lo sexual, la exploración. Así que nada, una recomendación por ahí. Este es el nuevo trabajito que sacaron hace poco. Se llama Relajar, así que vamos a escuchar a Reindú. gran banda sonora para un atardecer de veranito como hoy. Sí, sí, suave, suave, suave, tranqui. Relajar lit. Sí, total, total. Me gusta mucho, mucho esta banda, desde que la conocí hace un par de años, pre-pandemia. Bueno, cuando sacaron el videoclip con Señorita Bimbo, haciendo la fiambrera del chino, que era algo así como un videoclip de con mucho cuero, mucha transpiración. Yo los estoy conociendo en este momento. Bueno, muy bien. ¿Qué más contarles? Tengo para contarles que el año se va terminando de a poquito. Lo que no significa que al gobierno no le quede tiempo como para hacer payasadas, ¿no? Todavía le queda bastante tiempo como para hacer papelones. Y dentro de ellos está toda la polémica que no está quedando solapada por el fútbol. Con el caso Astesiano, que bueno, nada, es un caso que evidentemente está sacudiendo fuertemente la institucionalidad de este país. No, deja de tirar. Gracias, Luis. Hola, presidente. En este momento estábamos en entrevista con el señor presidente. La voz más famosa del Uruguay. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro, lo reconocimos, Luis, al instante. Realmente. ¿Cómo le va? ¿Se pudo comprar algo en el Black Friday o no, presidente? ¿Qué le pasó al presidente? Pasaron cosas. En ese momento. Se filtró otro dato más del caso Tesiano. Hay un tema con las filtraciones importante. Hay un tema con la fiscal que no sé cómo, realmente no sé cómo interpretarlo. La mujer me parece que le tiraron algo que va descubriendo que es un problemón, ¿no? Se va dando cuenta de a poco las dimensiones, o ya en este momento no sé si ya es consciente realmente de la dimensión del problema este que tiene entre manos. Sí, en sus propias palabras se siente sola, tal cual, no tiene respaldo por el caso, ¿no? Pero bueno. A mí no me gustaría estar en los zapatos de esa mujer, realmente. Si me dan para elegir, nada, prefiero ser el golero de Costa Rica jugando contra España, que se comió 7 goles. Antes que estar en el lugar de ella, te digo la verdad. Pidió ser apartada del caso. Desde la corte le dijeron que no, que en pleno proceso no se podía, no que se podía apartar. En el medio del agua no se cambia los caballos, no sé, algo así utilizaron. Exactamente, fue algo así. Pobre caballo, ¿no? Porque el agua le está llegando hasta las orejas y está tratando de sacar la cabeza como para poder tomar un poco de aire. Y bueno, venimos de un episodio también donde ella se fue de licencia, ¿se acuerdan? Se toma licencia, vuelve de la licencia y presenta renuncia. Esa la conozco yo. Reflexionó. Esa la conozco, la de volver de la licencia y decir, no, yo a este lugar no vuelvo ni loco, ni nos vemos, chau, listo. Y bueno, y cada vez las cosas que van apareciendo realmente son muy, muy fuertes. Lo último que apareció fue en los chats que hasta ahora no están respaldados. O sea, nadie ha salido a decir que son reales. Lo que sí se apuró mucho el gobierno a decir que son mentiras. Que no son reales. Claro, que son trucados, lo cual genera muchísima más sospecha, ¿no? Cuando salís con la bandera. El talento de Ever, salir a negar cosas que al final son verdad antes de alguien, tiempo. Si alguien tiene poca credibilidad, creo que es Ever. Se ha logrado ya ganar ese lugar que ni los propios realmente creen una sola palabra de lo que dice. Como te ven, te tratan. Sí. Es tremendo. Y a Ever lo vemos muy, muy mal. Es un muchacho que está muy mal. Yo creo que se lo lleva el ministro el Ministerio del Interior, me parece que se lo lleva. Se lleva los no quiero ministros. Augurar. Sí, sí, sí. Toca madera sin patas. Sí, sí, sí. Porque sí, aparte de todo lo que puede venir puede llegar a ser peor. Porque sí. Este es un incompetente, pero más vale malo conocido. Y andás a ver qué es lo que viene después. Che, el otro día una compañera de trabajo me dijo, yo no quiero que gane Uruguay porque si gana Uruguay va a subir la popularidad del presidente y va a volver a ganar. Y dije, uff, cómo no había pensado eso. Yo estaba pensando que capaz que Macri está haciendo esa jugada. Porque yo creo que, y con esto me toco el testículo izquierdo, yo creo que Macri es piedra y ya está enterado que es piedra. Y sabe que es piedra. Y por eso Por eso pidió reunión con el plantel y el plantel obviamente le dijo que no, pero por eso fue a Qatar y está haciendo sus apariciones. Y el otro día le hicieron una entrevista y dijo que Argentina estaba para salir campeón mundial y eso. Que, yo creo que, que Alemania también porque era una raza superior. Yo tengo la teoría de que él sabe de que es piedra y que aparte lo está haciendo para obtener una ventaja política. Porque si Argentina no gana el Mundial o le va muy mal en el Mundial, el golpe de sí, efecto... Sí, la culpa de quién va a ser, de Cristina, obviamente, como todo. Cristina, va a ser de Cristina. Así que bueno, el ánimo de la gente va a estar por el piso. Pero bueno, nada, qué sé yo. Lo último que salió del Prezi, volviendo a hablar de esto, fue unos chats que... hay una vinculación ahí con la Cancillería de Emiratos Árabes. Y hablan algo así como de una valija y de que el pescado está fresco. ¡Wow! Y es muy fuerte esto, realmente fuerte. Es fuerte, podemos hacer miles de chistes con esto. ¿Cómo te va? Pero todos queremos saber, o por lo menos entiendo que es necesario saber de qué se trata esa valija arreglada por su llegada. Por este muchacho astesiano que tiene... Ya tiene más sombras que luces. Y todavía le arregla la llegada de una maleta con pescado fresco al presidente. Nada. Lo mínimo que genera son sospechas. Así que bueno, esperemos que se aclare esto. Antes que se pudra el pescado. Bueno, alrededor de 15 minutos faltan para las 9 de la noche con Pavali y vamos a escuchar ese nombre. Una otra canción de las que ha seleccionado esta persona. Contame y qué. Lo que vamos a escuchar es un agitador cultural. ¿Cómo es mala la gente? ¿Qué le parió? No, vamos a escuchar a Julián Mourín con La Guarida, que es lo último que sacó. Es un muchacho que nació en Buenos Aires en el 80, músico, productor, tejedor de redes, lleva editado 3 discos. Yo, tejedor de redes, no sé si es peor que agitador cultural, me vuelvo loco. Y, aparte lo evité, agitador cultural. Bueno, fue peor. No importa, lleva editado 3 discos como solista. Pueden repasar su discografía entrando a Spotify y a otras plataformas que lo tiene. Esto es nuevito lo que acaba de sacar. Y a mí me gustó. Estoy muy tirado para el lado del electropop y la dulzura con un poco de sintetizador ahí mezclado. Siempre me gustó. Pero nada, lo vinculo con Pet Shop Boys. Va por ahí. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Deshaciendo lo más, ¿dónde vas? ¿A dónde? No nos sueltes Bueno, por ahí pasaba este chico, muy parecido con Leo García, ¿no? Tiene inclusive el tono de voz y me hizo acordar la primera etapa de Leo García, la más linda para mí. Muy, muy, muy, muy linda la música. Bueno, mientras estábamos escuchando, leíamos por ahí los chats de Astesiana, que son altamente impactados. Son tremendos, tremendos, absolutamente. Nada, ¿qué te pareció esto? Me encantó. Lindo. Muy cute, la verdad. No tengo tanto esa etapa de Leo García, la verdad, pero sí me sonó a su voz y a su mood. Así que nada, bienvenido, Julián. Señor isla, Maurín. Ahora me dio ganas de escuchar un tema de Leo García. Sí. Saber que nadie salva. Qué lindo. Bueno, nos queda un tema más. Sí. Y después vamos a ir a una tanda, pero no se va Chan. No se va Chan. Que es como dice Coti. ¿Qué Coti? La casa de Gran Hermano. Que dijimos que no íbamos a hablar de Gran Hermano, no, pero... yo estoy totalmente out, por quiero suerte. ¡Que se pacha! No, no, por suerte muy afuera. Todo lo que es partido mundial, nada de lo que es Gran Hermano. Che, Sam Fuester, ¿le dijiste vos? Sí, es uno de esos... una categoría de música que está como en un limbo, que son temas que no sé dónde meter, o por lo menos no armé una playlist todavía como para ubicarlos, que nada... mirando a propósito por una tangente, ¿sabían que no es como el algoritmo aleatorio de Spotify? No es realmente tipo aleatorio, como que hay una selección de música que generalmente uno pone una playlist de 200 canciones y se repiten como las mismas 10 todo el tiempo. Me o tienen ha tendencia aparecido. A repetirse generalmente las mismas. Sí. Está bueno, es como una cosa también que cuenta el algoritmo, cuántas personas, qué más famosas son de las que están en la lista y como que tipo retroalimenta ahí un poco el algoritmo. Y esto es una teoría que tengo yo. El algoritmo también te pasa generalmente cuando vos no sos premium, te pasa las canciones que salteás. Ah, bueno, puede ser. Porque me pasa mucho eso, yo lamento mucho. Sabés que estas cosas no me importan, yo me he visto en H&M, como dice Mauricardi. Pero aparte de esto, que la plata a mí no me importa, no tengo yo premium. Tengo no garpo la plataforma. Ya, digan, esto ya se ha discutido. Premium. Esto ya se ha discutido. Se ha discutido mucho. Pero bueno, yo mantengo esa posición de no darle guita a Spotify y... Se le está dando igual. Y lo que... Por favor. Bueno, no vamos a discutir esto al aire. Ya dijimos que no, ya se ha discutido. Bueno, apaga mi micrófono. Apaga el micrófono, por favor. Porque la verdad es que me interrumpa de esta manera. No respeta mi trayectoria. Chicos, yo me voy a tener que ir del móvil. Yo me voy. Yo me voy en este momento. Si ella sigue acá en el piso, yo me voy a ir. Bueno, aparte de eso, vamos a terminar. Así puedes presentar tu canción. No, nada, eso. Como en realidad esa presentación era porque no tengo presentación. Estuve buscando algún dato interesante y no encontré nada. Entonces, para sacar el tema, conversar y llenar el espacio, uno saca temas. Y generaste todo este problema. Generé todo este problema. Sí, viste, uno genera conflictos, una gente del caos. Nada, suena esta canción de Keith Ranada y Kali Uchis que se llama 10%. Bye. You keep on taking from me.

Bueno, hola, ¿qué tal? Hemos vuelto y ahora con compañía. Hola, Seba Penny. Hola, buenas noches. Hola, buen ¿qué viernes. Tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, bien. Anda, bienvenido. Bien. Bueno, muchas gracias. Se escucha muy lindo el programa. Bueno, se ha hablado mucha cosita. Voy a hablar de algunas superficiales y dar mi breve aporte. No tengo penca, no estoy en esa. Sucede que en el año tengo una penca anual de una liga en fútbol en particular con mis compañeros de trabajo. Claro, porque ustedes se dedican a todo lo que bueno, es ese negocio, claro, claro, se claro, claro. El deporte, el deporte. Fútbol está, el deporte está. Entonces, bueno, por otro lado, el mundial, debido a que trabajo con el mundial, no lo estoy prestando tanto. O sea, directamente estoy, pero no es algo de disfrute. Salvo Argentina. Después que, bueno, el resto lo que pasa. Uruguay, nada, es Uruguay, pero hablando futbolísticamente, me parece que. Yo estoy en contra de que se haya ido el maestro. Prefería que no clasifiquemos a que pase esto. Mira. Capaz que. ¡Wow! No, fuerte bueno, declaración. Es una posición. Porque creo que. O sea, a veces. Estuvo mal. En el fútbol termina siendo de los jugadores para mí siempre, ¿no? Y está la clara que este planteo que puso este muchacho, este señor, hay jugadores que no tendrían que jugar, me parece. O jugar menos, hay algo raro que está siempre en el fútbol, de que ¿quién decide? ¿El técnico? O hay factores externos. La verdad que no voy a entrar en esa, pero entonces Uruguay ahí como que la baja un poco. Te desengañó, viste el negocio. Sí, se cayó sí, un poco el velo. Se me cayó la careta, ¿viste? Me gusta Suárez, me gusta que esté. Valverde es un Valverde es increíble, tremendo. Quiero que le vaya re bien, pero a él sí. Pero Happy pues, New Year. O sea, defendí al Pelado Cáceres el otro día ahí en la. Vimos el partido ahí con compañeros y. Y era muy criticado. Claro, le tiraron la mala. Bueno, nada, eso. Entonces, poco mundial. Mañana voy a estar ahí. Va a ser el primer partido así que quiero ver. Así, con un buen fernecito. Porque el de Arabia Saudita era muy temprano. Sí, 7 de la mañana. 7 de la mañana empecé a ver 1-0. Me dormí, volví 2-1. Era rarísimo. Viste, como un sueño mal dormido. Sí, Gran Hermano. Estoy a full con Gran Hermano también. Muy, muy Gran Hermano. ¿Estás metiendo? ¿Qué pasa? En mi trabajo hay unas teles. Y hay momentos donde quedamos los que quedamos y tomamos poder de todo lo que hay y decidimos qué mirar. A veces hay NBA, a veces hay no sé qué, y a veces películas. ¿Cómo se define eso? ¿Por mayoría? Nada, propuesta. No, está esto. Y ahora está pasando que es muy popular, Gran Hermano. Muy popular. Entonces ahí la democracia. Y gana. Aparte vos estás a esa hora. Estás a la hora de la gala. Yo estás a las 9 de la noche. Claro, entonces. Nada, ya somos 3 y 2 quieren mirar a Gran Hermano, dale, vamos arriba, gurise. Y entonces en esa dinámica entré. Es un vicio, ¿eh? Claro, está armadito para que es de fácil consumo. Claro, al principio, y acá cierro la reflexión, es que al principio, no sé ahora qué va a pasar, ¿no? A veces es medio mutante el programa o el formato de lo que ellos plantean. Pero al principio es como mucho por el hateo, ¿no? No interesa tanto las parejas, capaz, o las historias de vida, sino más bien el tachero loco, que estaba re zarpado. El tachero tiene unas películas, tipo, muy zarpadas, mejor que las de Scorsese, ¿no? El pibe entró y quería. Tremenda película. Unas 10 días y ya estaba. Y se creía que se comía la gente afuera, que la gente afuera lo bancaba, no, y lo adoraba. Y el tachero Juan. El tachero. O ahora, ¿qué? Ah, ¿no es el Alfa? ¿No es el mismo? No, es otro personaje. Bueno, Alfa, bueno, tal, eso es también. refleja algo de un montón de gente que lo banca, un macrista de Miami, es increíble ese perfil. Con la, es tremendo perfil. Con el pañuelito de la bandera de Estados Unidos, y yo eso lo vi. Bueno, está el Frodo, pendejo liberal, el Frodo. Frodo, que liberal, también otra película tiene, sí, increíble. Entonces es como... ¿Le habla a la cámara, boludo? No, y es el está haciendo la gran Milei. Está el tigre, es suelto. El león está, sí, suelto en la, sí, casa. No, entonces, oh, hay unas cosas, por favor. No, te estamos convidando. No, yo no necesito más estímulo. Y hay una diputada kirchnerista. Y está Romina. Entonces esto va a pasar, esto de Frodo y la diputada va a pintar. Así que nada, eso es todo lo que tengo para decir, creo, ¿no? Sí, me lo anoté, pero no. Ah, y no, y una última red de Santiago Motorizado, que es un tuitero muy lindo, puso con respecto al mundo del mundial que ahora, en este momento, la selección de Argentina va a ver Rocky 3 para ver cómo un campeón pierde el ojo de tigre por distracciones banales, es fajado y por un morocho desconocido, y luego lo recupera y triunfa. Muy buen tweet, muy lindo. Muy buen tweet, la verdad. Excelente. Rocky 3, gran peli, me parece. Bueno, todas las de Rocky, no sé si las tienen. Yo vi la 1 nomás. Todas. La de 4 me pensé que de las mejorcitas. Sí, comparto. Este. ¿Y estábamos hablando afuera? ¿De qué? ¿De dónde veníamos y hasta dónde íbamos? ¿De dónde veníamos? Claro, les conté algunas historias, sí. Y estaba consultándote a vos cómo eran tus. Sí, en realidad lo mío es medio un pedo ir hacia atrás porque mi abuela es adoptada y mi viejo es adoptado. Ok. Claro. Y ahí hay unas complicaciones. O sea, después con los años, sí. Después con los años se han averiguado algunas cosas. Que viene por el lado de los vascos. Y otra que viene por el lado también de un componente indígena, que era justamente lo que estábamos hablando. Claro. Del lado argentino. Ahí va. En realidad no tengo claro cómo la diferencia entre ascendencia y descendencia, perdón por la ignorancia. ¿Se dice sos descendiente y tenés ascendencia? Ascendencia. Bueno, en este caso sería ascendencia indígena por parte de padre y tiene familia en Argentina. O sea, la mayoría de la familia. Ah, mira. De ahí vendrá esa camiseta que tenés puesta. De ahí. Viene de ahí, viene por ese lado. Y después, bueno, lo confirmado es español. Y después hay un rastro ahí italiano, que es mi abuelo, que era de Paola, sur de Italia. Vale, pero viene por ahí. Y bueno, yo sintetizo todo en este momento actual, hablando mi perfecto italiano, mi carácter vasco, mi remera de Argentina. Y mis facciones hindúes que tengo, por supuesto. Y si hablas portugués también. Y también, así que está. Un hombre de mundo. Sí. Mundial. Mundial. O sea, estamos hablando del pasado. Y hay una cuestión con el pasado y el presente, ¿no? Lo que hacíamos antes, lo que hacemos ahora. Exacto. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De artistas que arrancaron haciendo X cosa y terminaron haciendo Z cosa. Sí. Por sí. Así decir. O no sé cómo lo... Concuerdo mucho con lo que planteabas al inicio. No es difícil si uno se pone a pensar. ¿Qué artista? ¿Cómo es el cambio? ¿Es tan claro el cambio? Sí, y porque también yo creo que es algo que hoy es mucho más corriente, ¿no? Como que siento que la gente que está haciendo música ahora, que es más de ahora, no sé, me parece un muy claro ejemplo, Rosalía. No sé, tenés tanta data y tantas maneras y tanta cosa a la vuelta para experimentar. E incluso está como... No voy a decir bien visto porque no es que antes estuviera mal visto, pero sí siento que como que una banda hacía una cosa y era como ese su público y hacía eso. Si bien había gente que en su momento se permitía hacer como más la multilocura y buscar, era como capaz más extraño, ¿no? Sí. Tenías como un nicho e ibas por ahí. Yo creo que sí. Incluso también estaba esta cosa de no me voy a correr a lo mainstream porque pierdo mi esencia y me vendo y no sé cuántos. Y siento que eso ahora se desfiguró un poco y que ya hay como otra búsqueda, lo que hablábamos, el claro ejemplo que ponías ayer de esta perfo de Drexler, ¿no? Y que siento que la gente nueva está como mucho más libre en eso. Y Rosalía hace 2 años sacó un disco que es una oda flamenca y ahora está haciendo otra cosa, nada que ver. Y es increíble y no nos parece tan extraño como por ahí. Sí. Ver a otra gente que no me acuerdo, ¿no? Pensaba eso. Antes de Huachi me ponía muy de mal humor que las bandas que a mí me gustaban, que me gustaban cambiaran. Un caso paradigmático, la Vela Puerca, me parece. ¿no? De los primeros dos discos al tercero, cuarto. Y se lo criticaba mucho. Se lo criticaba, o sea, yo no era tan fan. Se lo señala. Pero se vendieron, ¿no? Estaba como esa cuestión. Claro. Venían de hacer algún palo más ska, ska y reggae, y se pasaron para unas letras más indio solarescas y unas guitarras más rondarolera, más rock and roll, ¿no? más guitarrero. Sí, se coparon. Después el enano me parece que entró por Nick Drake, todo la folk y folk oscuro, sí. De copa, toda esa cosa así como gris. Y se lo criticó, y después, bueno, ahora no sé, sacó un disco hace poco, La Vela. Otro caso nacional, el Cuarteto, me parece, que tuvo un refresh increíble con Campodónico, ¿no? Hay una importante ahí, sí. Sí, agarré los primeros. Sí. Pero yo creo que ahí igual siento que es una cuestión más de producción y de sonido y como de... Pero no tanto en esencia, me parece, okay. ¿No? Con el Cuarteto justo. Como con que siento cuarteto. Que siempre es esa como... Sí, musicalmente cosa igual. Cosa rapeada, cantada... Como con mucha palabra y una cuota de humor. No sé ahora realmente qué está haciendo, la verdad. Porque es una banda que no curto no. Para nada. Capaz que me estoy equivocando. Capaz pero... que arrancaron como una onda más beatlera en cuanto a la canción simplona y, y no sé, Leo Maslía y ese palo. Y después le agregaron esto de que decías vos, bien claro, del rap. Sí. El tipo ahí metió un freestyle. Capaz que antes lo hacía, pero más... No sé, más solapado. Sí. Claramente, a partir de Raro, como una trompada. Una bandera, ¿no? Claro. Pero sí, es verdad, es como más, no es tan natural, o sea, no es tan esencial el cambio, ¿no? Es como un cambio más de cara. Claro, porque también es propio de avanzar, ¿no? Y crecer y ir cambiando. Bueno, después tenés bandas que nada, que hicieron siempre lo mismo y morirán haciendo eso. Bueno, yo tiro una un par arriba de la mesa. Shakira. ¿No? La versión Shakira. Era un gran Shakira ejemplo Shakira para traer. Sí, hoy. La versión Shakira noventera. Alanis Morissette, ya hemos hablado de esto, ¿no? Sí. Muy influencia del folk, de la guitarra, de las exponentes femeninas de la canción de la época de los 90. Y y después su transformación absoluta, creo que a partir de los 2000, cuando ya se pasa de jazz al pop. Hecho y derecho, y ahora ya investiga por sonidos. Que ya ahora es una porquería, que te voy a decir. Bueno, no sé si es una porquería, pero lo que quiero decir es que hace de todo. Ya no es esa gurisa a guitarra de los 90. No, total. Paréntesis, ahí me hiciste acordar que no he pensado los 90 como un lugar para rockeras mujeres, ¿no? Si bien. Capaz que antes también, pero como que los 90 quedó claro. O sea, Alanis, Sheryl Crow, capaz que es muy mainstream todo, pero Shakira, Aterciopelados. No, nunca me había puesto a reflexionar, pero como Hole, Courtney Love, ¿no? Me parece que... Que era una banda, Hole. Tremenda banda. Hay una impronta de los 90. Hay una cosa así como... Bueno, No Doubt, si bien bueno, ella era la frontman, pero... Natalie Imbruglia. Claro. Bueno, hablado. 90s los Babas. Pensé que los Babas jugaron con eso, ¿no? El comienzo de los Babas de los 90 es muy hip hop, muy. Sí, muy trip hop también. Muy trip hop. Sí, una cosa media ahí de Juliaki, incluso. Exacto. Hasta Peyo te asesinesca, pero no tan. Mi generación. Metal, ¿no? Y unas guitarras bien fuertes. Ahí. Mi generación. Ay, vale. Qué buena canción esa, ¿eh? Sí. Nos han dado mucho. Primer disco de los Babas. Sí, después ponele por algunos discos después, Perfume Casino, que es como una cosa muy rara, sí. Entre Bossa Nova con trip hop. Sonidos yaceros. Sí. Muy yaceros. Bueno, no sé, después lo que es Jessico, nada, o Miami, Tecno Pop. Agregan un montón. Y hay sintetizador, hay samplers. Me parece que. Bueno, siempre hubo igual. Pero... El disco, uno que está bueno. Último que no escuché el último, pero el anterior, el de Discutible, creo que se llama, que tiene Teóricos y que tiene Orfeo. Tiene unos. Ese disco está bueno porque los tipos, como que dijeron, hagamos menos es más. Entonces, está todo lo que tocan es como muy concreto y muy poquito. Las canciones son como muy cortas, o sea, cortas en cuanto. No son muy armadas. Orquestales. No, y todo lo que. Los arreglos son como tranquis. Pim, pam, y van creando así, la van armando y el disco está lindo en ese sentido. porque también tuvieron una baja, ¿no? Capaz que eso también los hizo modificar. Sí, también. Y muchas veces pasa eso en las bandas, ¿no? Cuando se sale uno de los integrantes que tenía una impronta muy, muy fuerte, a mí me hace acordar los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, suenan totalmente distinto con un Dave Navarro que con un John Frusciante. Nada, sí. Le dan una cara distinta a la banda. Total. Ahora me estaba acordando de Nelly Furtado. Nelly Furtado. ¿Se acuerdan de Nelly Furtado? Por supuesto, Marcos, fotografías con Juanes. Amo esa canción. Fotografía con Juanes. Amo esa canción. Y en un momento apareció radio. Man Eater, ¿no? Era, y después se, pasó. Se morfaba a los muchachos. She's a man eater, y una transformación. Una bomba. Popera, total. Bomba. Es un temazo. Que tenía la de, canción por completo. Una con Residente que se decían de todo. Sí. Sí, claro. Claro, claro, claro que sí. Gran mujer Nelly Furtado. Buena, sí. Buena transformación, buena transformación. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿qué sí, artistas sí. han seleccionado para esto? Porque yo voy por el lado de del antes y el después, que no tiene por qué ser un cambio, porque no estaba implícita en la propuesta de que tenían que haber hecho algo diferente. Yo fui por el lado de la opuesto. Yo planteo un artista que antes hacía algo y después de tanto tiempo hace algo muy similar. Ok. Bien, yo fui en realidad por un artista que no es como que no soy una gran conocedora de su obra, digamos, que es Erykah Badu, pero sí que siento que hay como un sonido característico. Si vos pensás en Erykah Badu, pensás en la música que hizo Erykah Badu en los 90, 2000, ¿no? Como que es lo que te suena, sus canciones más famosas. Y fue como, che, a ver, ¿qué hizo después? ¿En qué anda? ¿Cómo evolucionó Erykah Badu? Me pegó por ese lado. Como, ¿no? Y en realidad lo más reciente que encontré, si bien hay un single que sacó en 2019, traje su último disco que es de 2015. Y siento que, esto que hablábamos, tipo el cuarteto, digamos, hay un cambio claramente, pero hay una esencia que es Erykah Badu, pero renovada. Yo en lo personal no hice la tarea, me fue difícil, la armé acá en la tanda y es esta banda que traje, había agregado a R.E.M., porque me parece que en un momento ellos arrancaron como un rock así bien fuerte y la pegaron a la movida independiente, alternativa de los Estados Unidos, y como que eran muy populares en esa escena y dijeron, che, ta, hagamos otra cosa, basta de popularidad, bajemos el tono. Y bajaron el tono, pero sacaron Losing My Religion, que fue como... Sí. Salió mal, chicos. Realmente no conocido. No, no funcionó. Che, U2, ¿no? A mí bueno, me pasó, claro. Pero me pasó al revés. Me pasó de conocer a Bono y algún tema ahí, como 1, 2, 3, 14. O sea, sí, no me acuerdo cómo se llama. Claro, Vertigo. Y de repente escuchar, no sé, Sunday, Bloody Sunday y decir, claro. ¿Esto es U2? No lo puedo creer. Claro. No, como capaz que no hay tanta distancia, pero sí que siento que en su momento... Para mí hay una diferencia. Para mí hay una diferencia clara. Sí. Entre sí. El vértigo de YouTube, que es súper 2000ero, ¿no? Sí. Sí. Y muy ochentosa y oscuridad de, sí. de YouTube al principio. YouTube me genera mixed emotions, así como. A que, mí no, no le. No, no, hay canciones no, que me gustan. A mí me gustan mucho. Temas de esa época, Sunday, Bloody Sunday y alguno más. ¿Le gusta Beautiful Day? Ponele. It's a beautiful day. ¿Qué es 2000? ¿Qué tenemos en 2000? Erísimo. Es que muy no sé buen si la tema. No la conozco. Es de la pista sí, pero... del aeropuerto de Carrasco. It's a beautiful day. Es como una canción muy, muy... No. No. Bueno, podía ser. Qué sé yo. Viste que Bono es muy... Es mundial. Claro, sí, intercontinental. Bueno, es como una canción ahí que... No, en ese momento... Separa las aguas. El aeropuerto no era nuevo. Tenía unas pistas muy complicadas. Pero no, después sí, puede ser. Pero igual siempre ahí lo que pasa en YouTube, la guitarra de The Edge, que es, ¿no? Es el sí. ahí, es como lo que rige todo, ¿no? Uy, ahí lo tenemos. A ver. Me encanta este tema, boludo. Y no está en YouTube, no sé cómo. No, sé no cómo. Parece Robbie Williams, boludo. No sé qué es. Estos son chetos viajando a Bariloche, boludo. La música del video. No sé qué. La no. música del video. Increíble, me encanta la batería. Sí, ¿verdad? Esto te levanta, boludo, te levanta. Sí, sí, sí. YouTube me encanta mucho por hablando de batería de la bata de Bloody Sunday. ¿No cómo es? Sunday Bloody Sunday. Es un temazo espectacular. Sí, sí. Pero no traje nada, así rescatando que rescatando la carrera de Bono, se llama el programa. Sí, de repente. Amigos de Bono. No, nada, vamos con lo suyo. Bueno, yo creo que los míos está para picarlos un poquito. No sé si los pasaría enteros, pero si quieren, como dale. Escuchamos Other Side of the Game, del primer disco, digamos, de Erykah Badu, porque antes había editado como 12 EPs, Apple Tree volumen 1 y volumen 2. Apple Tree. Y después hizo este que es Baduism, digamos, como una especie de juego de palabras con su apellido, que es del 97, que vendría a ser como su primer álbum. Y escuchamos un poquito de esa y después escuchamos un corte del el último disco que sacó, digamos, que es el 2015, que es en realidad un mixtape que se llama But You Can't Use My Phone, y la canción se llama Phone Down. Ok. Bueno, Erika Badu, la reina del neo soul y de la música para chuponear. Uy, qué calor. Sí. Esto calor, es el arranque, ¿no? De ella. Claro, el 97. Y ahora vamos a Phone Down, que es del 2015, que yo creo que recontra sigue en la línea de la música para chuponear, pero quizá para gente más joven o gente que le pinta chuponear más moderno. I can make you put your phone down. Cruise through the city. I can make you put your phone down. You ain't gonna text no one when you with me. I can make you put your phone down, so you can show me attention. And I'll cut mine off too. Boy, that I hear when I listen. I can make you put your phone down. Baby, we don't need it. Every time you get a message, act like you don't see it. I can make you put your phone down. Damn it, do you copy? I can make you put your phone down. Boy, that ain't gonna stop me. I can make you put your phone down. I can make you put your phone down. Bueno, 2015, la vio toda Erika Badu y se mandó esta canción maravillosa con esa basecita media trapera. Y el mundo del chuponeo te da eso, ¿viste? Te metes y va buscándole la vuelta. Y hay que renovar también. Hay que renovar. Sí, no se puede chuponear siempre igual. Es muy pilla ella. ¿O se chuponea siempre igual? ¿Cómo es eso? ¿Se chuponea igual o no? No, depende mucho de la de otra persona. Mucho. Sí, es un jugador. Evolucionando, aprendiendo. Sí. No, igual. Desaprendiendo también. Yo. No opino lo mismo. Opino que. Me gusta. Vos estás matrizado, me parece. ¿Estás hablando de mí? De las personas. ¿Como que siempre estás igual? Sí, pero. O sea, ¿vos siempre sos una buena besadora o no lo sos, me parece? Ah, ¿no podés cambiarlo? Ah, no, para mí, obvio, re. Para mí hay. No sé, siento que no. Siento que hay algo que no. Siento que. Va mucho en cuanto. Me parece que va de la mano todo esto en cuanto vos le pones al acto. Hay gente que no está tan enchufada la situación a veces. Yo no pondría la carga en la otra persona, ¿no? Creo que. Pero si vos no puedo decir yo que chuponeo siempre bien, ¿eh? No podría decirlo. ¿No? Sí, no, me parece... Pero aparte que es chuponear bien, ¿con qué vara se mide? Me parece un ego tremendo. No, pero tampoco es como decir... No sé si hay una vara ahí. No, yo no lo veo. Porque es tan personal también, ¿no? Si le metés diente, ¿viste? No. Hay algo que bueno, no es bueno, persona, pero es re personal, boludo. Para mí capaz que alguien besa horrible y lo besa a vos y te parece que está de más y te re gusta. Pero es un yo lo que veo es como una técnica que vos tenés. Nos que... estamos transformando en Luzu TV, salgamos acá, por favor. Dale, les pido. No, es una... ¿Da para coger? Sacame llamadas al aire, dale. Sacame llamadas al aire. 0-5-10-7-4-7-8, ¿cómo ves? Te ganás una caja de forros. ¿Cómo ves? Adelante. No, ahora vamos a picar un poquito de lo mío. Voy con Giovanotti, creo que ya lo hemos escuchado acá, Lorenzo Giovanotti Cherubini. A ver, contame un poco más. Bueno, es un tano que arranca a hacer hip hop allá por los 90. Muy consustanciado con la música urbana y consustanciado también con varias causas políticas. Se hizo muy famoso con canciones como Penso Positivo. Yo penso positivo porque son vivo, porque son vivo. Y creo que también tiene, por ejemplo, me parece que sacó algo que se usó como banda sonora para algún campeonato europeo, que es El Ombligo del Mundo. Alguien que vivió mucho su época en todo lo que tenía que ver con la globalización, así como un Manu Chao, ¿viste? Pero okay. Italiano. Okay. Un Manu Chao, pero italiano y del hip hop. Muy de tomar sonidos de todas partes del mundo. Medio Beck también lo veo, ¿no? Esa gente que agarra y mezcla. Es un poco esa generación de agarrar y empezar a experimentar y mezclar y agarrar el hip hop, algo que estaba sonando. Estamos de acuerdo que la explosión del hip hop, como estábamos hablando el otro día con Tejo, que ya volverá. El otro día. Me gusta mucho la expresión del otro día sin sentido no importa temporal. Cuándo, pues el 2014. Claro, fue ayer, ¿viste? Claro. Y la explosión del hip hop que él contaba en los 80 y principios de los 90, ¿no? Y bueno, él lo super toma en los 90 y es re avanzado en Italia. Todavía estaban escuchando, no sé, Rafaela Pavone, ¿viste? Claro. Y él viene a romper con toda esa estructura. Así que vamos a escuchar algo del 99. Un tema Racho di Sole y después lo vamos a comparar con algo que sacó súper fresquito ahora, el álbum que se llama Mediterráneo, que es el 2022. Dimmi cosa intendi e come vivi tu. Se dico forza attacchi o ti difendi. T'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia. M'hai scritto sempre male, scritto sulla sabbia. T'ho detto eccomi e volevi cambiare. T'ho detto basta e m'hai detto non lasciare. Abbiamo fatto l'amore, mi hai detto ah mi dispiace. Mi hai lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace. Abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco. E dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco, gridandomi di andare e di non tornare più. Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV. E mentre un comico faceva ridere io ti ho sentito che piangevi. E allora son tornato, ma tanto già lo sapevi che tornavo da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole. Per te che sei lunatica, niente teorie con te, soltanto pratica, praticamente amore. Un raggio di sole per te. Bueno, por ahí pasaba Jovanotti con aquellas cosas que hacía en el 99. En esta edición no tan hip hop, algo ahí más popero, ¿no? Más popero, más bailable, más tranqui. Sí. Y bueno, y con lo que salta ahora es con esto que vamos a escuchar ahora. Dei popoli inquieti, dei bar come antilopi del Serengeti. Canta mio diva dei popoli insonni, da Istanbul fino a Tarifa e nei sogni. Hanno tombe di eroi con il nome di femmina, vene mischiate col vino da tavola. Gli enduro percorrono verso il futuro, le strade di sal, la via consolare. E in mezzo sta il mare dove i pesci ci fanno le uova. Onda che sempre rinnova, lo spettacolo è replica e prova. Questa immensa mia elettricità che collega la spina dorsale, ogni altra dorsale di ogni città. I sufi, i surfisti, la radio, il muezzin, la scala Solidia con la drum machine. Bueno, por ahí pasaba Jovanotti con lo último que está haciendo. A mí me parece súper divertido, súper interesante. Sí, es un disco que descubrí ahora. Hay un cambio. Creo que sigue manteniendo la esencia esa de la investigación, de incorporar otros sonidos, de no quedarse quieto. Y este es un tipo que me parece que nunca le pesó el cambio. Es algo así como también la escuela de Drexler, ¿viste? Sí. Y me parece que pasa por ahí. Y bueno, le entró hace... Desde el 2010 le entró fuerte a los sintetizadores. Duro, duro, duro, duro. Pero sigue manteniendo esa crítica a al sistema, ¿no? Un poco antisistémico. Las letras continúan por el mismo palo. Continúa por el mismo palo, el sonido varía. Ahí va. Pero bueno, por ahí venía bien. Por ahí venía la mano. Muy bien, Chopanauti. Y que termina siendo como el chuponero súper subjetivo el cambio, ¿viste? O sea, sí. Una cuestión de cuánto cambio y bueno, cambio. No, sí. Ahí. No. Era para todo redondo. La gente, y el público se renueva. ¿Sanfer, tenés alguna? No, porque Cristina se tuvo que ir por tiempo. Ah, no, yo, no entró. ¿Cristina Aguilera? Pero igual contame, que el cambio de Cristina. No, el cambio fue que, a ver, esto es una opinión muy personal de cómo fue la entrada de Cristina Aguilera en la época que había surgido Britney Spears, que estaba muy la fábrica de Disney sacando como artistas pop. Tal y cual. Allá vino una, bueno, no sé cuál es realmente ahora la descendencia, me olvidé de buscarlo, de Cristina Aguilera con su rama latina, pero sacó su disco común y corriente en inglés, todo su disco en paralelo en español. Es verdad. Después se fue a Estados Unidos a seguir su carrera normal, como siguió ella. Ahora vino Rosalía con hacer reggaetón y cosas nuevas, y su último disco, nada, realmente parece que escuchó Bad Bunny y Rosalía y dijo, voy a hacer un disco en español de vuelta porque le está pegando esto ahora. Entonces, nada, venía un poco por ahí el cambio de, bueno... Es más marcado por el mercado. Uno a veces le dice a sus artistas favoritos que no cambian porque le gusta una cosa y cuando cambian lo sentí que lo estás encasillando. Y a veces es un poco el artista que cambia para virar a otros mares más, bueno, en este caso comerciales, a mi opinión. Una ladri, Cristina Aguilera, boludo, que salga acá. ¿Qué va a hacer los Latin Grammy, señora? Ahí va, bueno, pero todo eso venía porque también había ganado los Latin Grammys. Genio en la botella, ¿se acuerdan? Claro, genio en la botella. Genio a traspato. Genio baby. Ven. Solamente tú. Aquí. Hermoso. Claro, todo ese disco como para decir, cubrir más el público latino para hacer pasarlo en Radio Disney. Pero después tuvo otra época, yo me acuerdo mucho de la época de Candyman, ¿se acuerdan? Vientos así, abundantes, sí. También otra cosa nada que ver. No, se fue para Estados Unidos, digo, tipo, capaz que el canto claro. Un poquito, o el tipo el Charleston rinde acá. Y va a me parece que va cambiando su carrera más en lo que va pegando que la experimentación. Medio veleta, claro. Medio veleta. el papá de Cristina es ecuatoriano, o era, no sé. Ah, mirá la data. Ah, bueno, hay descendencia directa, entonces, bueno, me muero la lengua. Muy bien Ecuador hoy contra Holanda. 1-1, ¿no? Jugó un buen partido. Sí. Entre pitos y flautas se nos fue el programa. Viste, hablamos de mundial, es lo que tiene. ¿Vamos a escuchar un temita? Dale. Porque tanda ya no... No, tenemos no unos compromisos comerciales que quedar, pero quedará para otro la día. Semana que viene. Sí. Nos vamos escuchando Fermín Dinamita. Es una datita nueva. Fermín es un artista y productor nacido en Chascomús que empezó su carrera solista con el EP Domiciliaria. en el 2020. Así que esto es una carrera súper nueva, ¿verdad? Okay. Lo conocerán de producir musicalmente a varios artistas más relevantes de la escena urbana, como Dillom y K4. ¿Está? K4 no tengo ni idea, pero Dillom se lo conoce. ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Sí, claro que sí. Es un nuevo EP que es titulado Mañana es Peor y tiene 4 canciones y una de ellas es esta Dinamita. Adelante. Y todo el tiempo busco algo nuevo, algo que me sienta la dinamita, que habré perdido de tanto buscar, todo para crear y destruir. Un gran gusto, Fermín. Me encantan estos programas en los que no conozco casi nada de lo que suena y es muy me llevo mucha data. Bella. Comparto. Para el año que viene prometemos hacer las playlists de los programas. Sí. Ayer hablábamos de eso, creo. Sí. Se han pedido. Sí, sí. Sepanlo. Sí. Hablando, o sea, de Spotify, perdón. Podemos recuperar algunas. Spotify, sin contrato y todo eso. ¿Vos cómo estás? ¿Estás pagando? Yo tengo YouTube Adblock. No, le pongo el Adblock y es como YouTube Premium. Está bien. No sé en el celular cómo es eso, ¿no? No, en el celular no funciona. Pero bueno, aparte, nada. Aparte no lo puedes bloquear. Se ha intentado. Yo lo que hago, me bajo MP3 acá al celular. Ah, sos old school, fuerte. Me bajo un full álbum. A punto de recuperar esa. Mirá, esa tengo dinámica. Lo voy a hacer en vivo esto. Tengo un montón. Una sesión de Vortex de Marilina Bertoldi, que son 28 minutos. Haciendo el disco nuevo. ¿Cada cuánto lo renovas? No, esto me lo armé para ir de vacaciones y quedó. Tengo dos discos de Bowie, Frank Ocean, Marilina, Neu, que es una banda alemana, y Las Luces Primeras. Me gusta mucho Neu, ¿eh? Sí, está buenísimo. Buena data, está buenísimo. Los de Bowie menos aburridos, pero los demás está bastante bien. O sea, me quedaron raros, ¿no? No es para el día a día, es como más. Me gustaría recuperar el MP3 de hace 10 años para ver qué tenía ahí metido. Bueno, yo cada tanto trato de recordar. Yo me acuerdo. Se puede mucho llevar para sorpresas, ¿eh? Ella usó mi cabeza como un revólver, es la de Soda Stereo. Sí. Esa, pero un montón, sí. Un montón de MP3, me acuerdo. Bicicletas, la banda Bicicletas también, no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo de la banda Bicicletas, sí. No la conozco. Sí. Argentina, estaba buena. Sí, creo que sonó alguna vez, ¿eh? Puede ser, sí. Boom Boom Kid. Boom Boom Kid. Los Peppers de Stadium Arcadium. A ver, búscame algo de Bicicletas. Uy, se fue el programa Ojos. De la mierda. Sí, fue el programa de la mierda. Sí. No, ya está. Pero tienen... tengo hambre, yo chiquito. Está bien, vámonos. No, ha sido muy lindo. ¿Cerramos? Ha sido muy lindo. Igual era un chiste, es un placer. No, no, la cabina con no, pero está bien, ya pasaron. Yo igual le propongo esa investigación. Voy a buscar a ver qué tenían en MP3. Lo que pasa, se me vienen cosas consigna, a la cabeza, ¿no? Como qué tres temas estaban sí o sí en tu MP3. Es muy fácil que puedan encontrar algún CD con MP3 de aquella época y quizá alguna hojita con acá esta música o mismo arriba del CD. Debo tener algo de eso. Mi mejor amiga Janice me grababa muchas compilaciones de MP3. Saludo grande. Increíble. Una cosa. Yo iba a lo de mis tíos en verano, que tenían internet, yo en mi casa no tenía, entonces descargaba música, me grababa CDs y me los traía a mi casa. Y ahí curtía todo el verano. Qué demás. Discos. Gran momento ese, ¿no? Gran momento. Claro. Che, ¿te podemos caer ahí afuera? ¿Cómo? ¿Te podemos caer ahí afuera? Ah, claro. Claro que sí. Están invitados. Perfecto. Kilómetro 50, Parque del Plata, Norte. Bárbaro. Eso es lo que estás hablando. Ah, no entendía nada. Bueno, dije, obvio. ¿Lo está amenazando? ¿Qué? Claro. Se puso serio, aparte. Sí, se puso serio. Claro. Hay, dos segundos más te encajaban ahí. Hay para hacer asado. Picaba el final del programa. Verdura asada, lo que quieran. Bueno, yendo, me gusta. Lanazo. Sale el mimoso. Un enero, febrero, por ahí, cuando quieran. O fines de... No sé, ahora fin de año es como complicado. Está complicado. Pero es promesa. Promesa de campaña. ¿Con qué nos vamos, chiquis? No sé. Hay tres para elegir. ¿Elegí vos? No sé, esto gigante, ¿quién lo seleccionó? Yo, la verdad es un que disco no lo tributo tengo a los Pixies, escuchado. Pero salió hoy. No, puede esperar. Yo elegí las otras dos. Capaz que nos vamos con la de Sweetie y Doja Cat, que por ahí no está tan escuchada, porque la otra selección es Chicken Teriyaki, que siempre da ganas de escucharla, pero ya la hemos escuchado mucho. Así que nos vamos escuchando Best Friend de Sweetie y Doja Cat. Nos escuchamos el viernes que viene. Chao. She been down since the jellies and the bobos. Now me stepping out the Jeep and my nullos. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If a bitch get finicky, she gon' bring the energy. I hit a phone with a T like, bitch, guess what? All the rich ass boys wanna fuck on us. I just ass sitting up, it could look don't touch. And I'm back busting bands every time we link up. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out. out and come back in. And my best friend, if you need a freak, I ain't dumb but motherfucker, she my Tweedledee. If she ride for me, she don't need a key. If you sideways, she'll straighten you with me to be. And she's so bad that I just can't take that bitch nowhere. She off her fish, I said, mm-mm, don't go there. Bitch, break her back, she protect and attack. Get that strap, let them buckle, foot on neck, give no air. Whole world wanna be us. Then my main bitch, she my day one. On my way, bitch, let you get drunk and celebrate, cause we the baddest in the club. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. Hot. Best friend, you the baddest and you know it. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Fuck it up in the mirror, hit them poses. Best friends, and you motherfucking glowing. Best friends, and your wrist is like it's frozen. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Fuck it up in the mirror, hit